Pues bueno, estoy más segura pasando por aquí, porque si pasa algo, pues ellos nos pueden proteger y puede pasar mil cosas y ellos pues no pueden proteger. Porque si pasa algo o una pelea o algo, pues ellos pueden salir corriendo, o si hay un accidente o algo, ellos pueden salir corriendo. Y pues nos sentimos seguras de que estamos aquí al lado del cuartel de policía. Y pues nada, corto y cambio.